latido, me siento esclavo de tu piel, amándote, mujer. Sos mi fantasía desde aquel día y en todas partes estás tú. Estás tú amándome muy suavemente como la espuma. Son desde a